Esta imagen es que los dueños eran unos señores que se llamaba Don Sebastián Cedrón. Y ellos la tenían en su casa, la imagen la tenían en su casa. Y el Viernes Santo, en la procesión, pues la sacaban para la procesión. Y ahí la tenían en la puerta porque la estarían, pues eso, preparando para luego por la tarde. Y entonces pasamos nosotras y vimos ahí la imagen y nos hicieron una foto, que no sé quién me la hizo, no me acuerdo. Pues eso, a la puerta de Don Sebastián Cedrón, en la calle Nuestra Señora, que hace esquina, que ahora han hecho ese edificio tan, tan grande, que la tiraron. Pilar, Teresa, Encarna, Isabel, Olga y Paqui. Una imagen, la imagen de Jesús, Jesús flagelado, me parece. Antes las tenían ellos en su casa, la mayoría, porque luego hay otra imagen también que sale con Jesús de Medinaceli, que es Jesús con la cruz a cuestas, y eso los tenía en casa de unos señores que se llamaban señores de Junquera, que es en la calle del Casino, esa casa que es muy grande, que da aquí a la carretera. Y está también está ya muy, muy deteriorada la casa, claro, ya lleva muchos años que no vive nadie. Y en casa de esos señores de Junquera, pues el Viernes Santo sacaban también la imagen. Lo que es que ahora sale muy bien porque la han vestido, o sea, sale muy bonita el Viernes Santo y la han puesto ya muy bien vestida. Y antes no eran, pues eso, pintadas, vamos, de normales. Pero esta se conoce que estos señores pues las compraban ellos. Y entonces, bueno, nosotros lo donamos, mi padre, el paso de Jesús en la Borriquilla, la del Domingo de Ramos. Y esa nosotros nunca la tuvimos en casa. Y hace muchos años, no tantos como estos señores, estos que son más mayores, y la tienen en la iglesia. Esa es la imagen que compramos, que regalamos nosotros. O sea que aquí la sacarían, la tenían en casa. Y luego la sacaban esta está en la puerta porque la estarían limpiando y preparando. Vamos, limpia estaría, pero bueno, quitarla el polvito, pues ya se sabe. Que aunque la tuvieran cubierta y tal, a lo mejor con una sábana en la habitación que la tuvieran, pues luego eso. La dejaban en la puerta, pero luego ya se la llevaban a la iglesia. Venían cuatro o seis señores y la llevaban. Y luego ya en la iglesia se forma la procesión y ya la sacaban. Se acababa la procesión y la volvían a llevar allí, a las casas. Y ahí que yo recuerde solamente esas dos imágenes, la de Jesús que va con la cruz a cuestas, que estaba aquí donde estos señores de Junquera, y esta que estaba donde los señores de Cedrón. Sí, y nosotras que éramos el demonio, pues porque nos pondríamos delante y alguien que, pues ahora, poneros que os hago una foto. Qué dichosa, qué edad más bonita, ¿verdad? Ahí yo he sido muy, muy feliz, muy feliz. Unas amigas maravillosas, en fin, y luego cuando me casé, pues también, así que.